te vas. Si ya tantas veces que te has ido, intentando siempre olvidarte de mi amor, y al final de cuentas no has podido. ¿Para qué te vas? Si yo sigo siendo ese motivo, el amante aquel que te enloquece y que aparece como sombra en tu camino. ¿Para qué te vas? Si en la madrugada por sentirte amada tú me buscarás. ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otro brazo nunca encontrarás. ¿Para qué te vas? Si sobran recuerdos de dulces momentos de felicidad. ¿Para qué te vas? Cual paloma al nido a buscar abrigo tú regresarás. El amante aquel que te enloquece y que aparece como sombra en tu camino. ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas por sentirte amada tú me buscarás. ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos nunca encontrarás. ¿Para qué te vas? Si sobran recuerdos de dulces momentos de felicidad. ¿Para qué te vas? Cual paloma al nido a buscar abrigo tú regresarás. ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas por sentirte amada tú me buscarás. ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos nunca encontrarás. ¿Para qué te vas? Si sobran recuerdos de dulces momentos de felicidad. ¿Para qué te vas? Cual paloma al nido a buscar abrigo tú regresarás. Cual paloma al nido a buscar abrigo tú regresarás.